Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo le fue con esa frijolada hace 8 días? Algunos se ríen porque comieron doble, ¿ah? ¡Qué cosa! Bueno, damos gracias a Dios porque hace 8 días, por la gracia de Dios, Él nos permitió realizar nuestra actividad de maratón de fe. Y fue muy bueno por la pura misericordia de Dios. Muchas personas fueron allí a la emisora apoyando el ministerio de la radio para que Dios nos diera la oportunidad de transmitir un año más su preciosa palabra. Entonces, gracias por sus oraciones y estamos aquí nuevamente para servir al Señor y para compartirle su palabra. Vamos a continuar estudiando el libro de Mateo. Ya oramos, así que vamos a leer Mateo capítulo 12. Del 1 al 14, el Señor Jesús es el Señor del día sábado, el Señor del día sábado. La oposición de los fariseos continuó, pero esta vez continuó con un mayor ataque. Recuerden que ellos todavía estaban muy a la expectativa de lo que estaba haciendo Jesús. Podríamos decir que en este capítulo se ve reflejado claramente los primeros paparazzis. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué hacían los paparazzis? Son los que están ahí detrás de los famosos, mirando a ver qué hacen y qué no hacen para publicarlo, ¿sí o no? Muy bien. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En aquel tiempo iba Jesús con sus discípulos caminando. ¿Iba con quién? Con sus discípulos. Él solamente iba con ellos. ¿Sí o no? Y los discípulos pasaron por el campo donde había trigo allí, ¿no? Y entonces algunos empezaron y dijeron: uy, qué hambre está haciendo. Agarraron unas semillas de trigo, la frotaron y ¿qué dijeron? Gracias a Dios por los alimentos, y comieron. ¿Era el día de qué? De reposo. ¿Era pecado tener hambre en el día de reposo? ¿Sí? ¿Eso decía la ley? No, ellos podían ¿qué? Comer. Muy bien, estamos bien, ¿no? Y después dice, viéndolo los fariseos. Wow, ¿en qué momento iban los fariseos detrás de Jesús? No estaban ahí en escena. Entonces, ¿dónde estaban? En pleno espionaje. A ver, ¿qué estaba haciendo quién? Jesús. Recuerde que la oposición consistía en darle de baja a alguien que estaba atentando con nuestra autoridad. ¿Con cuál autoridad? La autoridad de los fariseos. Miremos el versículo 14, vamos a adelantarnos. Dice allí el versículo 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para darle de baja. Querían destruir a Jesús. Ese era el único propósito de estos paparazzis. ¿En qué momento Jesús quebrantaba uno de sus reglamentos, de sus rutinas, de sus costumbres para caerle encima? La Biblia nos dice que sus discípulos tomaron las espigas y se la echaron a la boca. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Tenían hambre. ¿Cuántos tienen hambre entre vosotros? Amén. Dice, hay arepas. Pero ¿saben qué? Dice que Jesús, no menciona la Biblia acá que Jesús cogió las espigas y comió. ¿O sí? No, no dice eso. ¿Jesús tenía hambre? A lo mejor sí. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿A lo mejor porque era pecado hacerlo en el día de reposo? No, porque Él sabía que estaba siendo observado y Él no quería darles pie para que lo acusaran. Así que vemos el versículo 2, viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. He aquí, tus discípulos están quebrantando la ley. Y Jesús, ¿qué podría responderles? Ellos son grandes, que respondan ellos. Podría decirles, el Señor dice: yo no comí, fueron ellos. Entonces, ¿pero qué hizo Jesús? Las palabras de Jesús nos muestran a un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios pastor que conoce sus ovejas y que los va llevando. Así que las respuestas de Jesús se hicieron ver acá. Pero Él les dijo: a ver. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición y que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces Jesucristo ahora aquí va a empezar a hacer sus defensas y va a utilizar cuatro apelaciones. Esas mismas apelaciones aparecen en su semanario, porque es de un comentario de Mundo Hispano. La primera apelación que el Señor Jesucristo va a hacer acá es una apelación histórica. Y Él les dice, a ver, vamos a la memoria. ¿Ustedes recuerdan a un rey llamado David? Sí. Ese era un rey que muy reconocido por todo lo que hizo David. En especial cuando David defendió a su pueblo de los filisteos, en este caso de Goliat. ¿Recuerdan? Ok, ese era nuestro rey. ¿Qué hizo David? Capítulo 21 de 1 Samuel, acompáñenme por favor. Dejen ahí el dedito en Mateo y vamos a 1 Samuel capítulo 21. Viendo David, vino David a Nob al sacerdote Ahimelec y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les enseñé, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común. ¿Qué está pasando aquí? Miren, David llega a donde el sacerdote y le dice, vengo en un asunto especial del rey, ¿qué tienes a la mano? Y el sacerdote dice, no, pero no hay pan común y corriente acá. El pan que se tiene acá es un pan que es ofrecido al Señor. Recordemos que se ofrecía un pan cada 8 días y se cambiaba en el día de reposo. Y ese pan que era reposado, digámoslo así, lo utilizaban ¿quiénes? Los sacerdotes, porque ese fue pan ofrecido a los sacerdotes. Pero David dice, en este momento tenemos hambre, necesitamos comer, así que dame 5 panes. ¿Dios castigó a David por usar los panes de la proposición? ¿Dios castigó a David por usar los panes que eran consagrados para él? No, porque lo más importante para Dios no era la letra, eran las personas. Dios justificó a David por lo que hizo y lo preservó, le preservó la vida. Y David fue alimentado. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Oiga, pero ustedes, ¿por qué atacan a los discípulos? Ahora, miremos qué decía la ley. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 23. ¿Qué decía la ley? ¿Por qué los fariseos atacaban a los discípulos? Y vamos a ver capítulo 23 de Deuteronomio, donde se encuentra aquí la ley. Y vamos a ver versículos 23 en adelante. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando las ofrendas voluntarias que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña, atención acá, de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿En qué estaban incumpliendo los discípulos la ley? En nada. Solamente que ellos decían, es que tus discípulos están trabajando. ¿Están qué? Pasando la hoz y están cosechando el trigo para comer. Y el Señor le dice, oiga, ¿qué está pasando? ¿Y sabe que muchas veces nosotros estamos así en la iglesia? Estamos muy contentos, venimos a la iglesia y el propósito de asistir a la congregación, al local, ¿cuál es? ¿Cuál es? Venir a buscar, adorar al Señor. Estábamos en la cena y venimos y adoramos al Señor, pero a veces miramos y decimos, oiga, pero esto no es lo que tienen que hacer ellos. Oiga, pero esta persona vino así. Oiga, hicieron esto y estamos pensando más en lo que otros hacen que en lo que está mi corazón haciendo. ¿Y cuál es el corazón? ¿Cuál es el propósito de nosotros cuando asistimos? Es adorar al Señor con un corazón íntegro, con un corazón santo al Señor. ¿En qué estaban quebrantando los discípulos la ley? En nada. Veamos ahora de Éxodo. Acompáñenme en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. El Señor Jesucristo está utilizando la historia para recordarles a ellos en qué quebrantaban la ley sus discípulos. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El día de reposo, queridos hermanos, era día consagrado para Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios, para Él. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos no estaban consagrando el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque estaban observando a Jesús, en qué momento Jesús hacía algo malo. Y el Señor les dice, oiga, ¿cuál es el propósito del día de reposo? ¿Cuál es el día del Señor para la iglesia local? ¿Cuál es el día del Señor? Nosotros decimos, nosotros nos reunimos el primer día de la semana, que es el domingo. Y lo dedicamos para venir a la congregación y adorar al Señor. Pero muchas veces estamos en la iglesia y estamos diciendo, hey viejo, ¿a qué horas termina esto que el almuercito? La reunión con tal persona, me tengo que ir, hay un partidito. Y estamos tan afanados, ¿y cuál es el día del Señor? 6 días trabajarás y el séptimo día es consagrado para el Señor. Eso lo cumplían a cabalidad los judíos. Y la iglesia del Señor, ¿cuántos días dedica el creyente para tener relación y comunión con el Señor? ¿Cuántos días? Ni uno. Horas. ¿O alguien dedica 7 días en la semana para dedicarlos al Señor? ¿Alguien lo hace? No. No lo hacemos. Esa es la respuesta. No hay. No teníamos días de descanso. No le dedicamos un día al Señor. ¿O sí? Sería muy bueno un día estar todo el día en la iglesia. No solamente cuando haya almuerzo. No solamente para ir a jugar. Sino dedicarlo para seguir conociendo las escrituras. Para tener tiempo de alabanza. Para cantar. Para orar. Para memorizar las escrituras, para estar todos juntos en comunión y diciéndole al Señor, gracias porque estoy aquí, es por tu gracia. Pero no le dedicamos un día al Señor, como el Señor lo estaba pidiendo en ese momento. La segunda cosa o la segunda apelación es, veamos versículo 5, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora el Señor les está diciendo, oiga, miren, ustedes me atacan a mí, pero no se han dado cuenta sus sacerdotes qué es lo que hacen el día de reposo. ¿Cuál es el trabajo de los sacerdotes? ¿Cuál es? Tenían que sacrificar un cordero. ¿Sacrificar un cordero es trabajo o no es trabajo? Claro que sí. Claro que tenían que trabajar. Tenían que agarrar el cuchillo, degollarlo, derramar la sangre. Estaban trabajando. ¿Y qué decía que era el día de reposo? No habrás obra alguna. No trabajarán. Dice, no trabajen. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Estaban trabajando. ¿Y qué les dice el Señor? Es sin culpa. Es sin culpa. El Señor Jesucristo está presentando una defensa de sus discípulos. O a sus discípulos. Porque ellos tomaron el trigo y lo echaron a la boca por comer. Uno diría, ¡ush! Mire lo que hacen, ¿no es cierto? Y muchas veces también nos pasa eso acá, a cada uno de nosotros. Y el Señor dice, los sacerdotes estaban trabajando. Vayamos a Números capítulo 28. Acompáñenme, Números capítulo 28. Y dice allí, en Números 28, versículos 9 y 10. Mas el día de reposo, mas en el día de reposo, mas en el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Versículos ahora 18 y 19. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de la vaca y un carnero y siete corderos de un año, será sin defecto. El Señor les está diciendo a los fariseos: oiga, pero ¿qué pasó? Ustedes están atacándome cuando no se están dando cuenta de lo que está pasando atrás. Ustedes miran la ley en que se quebranta, pero no están mirando a la persona. Nos preocupamos tanto de los rituales religiosos que nos olvidamos del propósito de lo que se hace. Que la mesa de la cena del Señor tenga un mantel blanco, tenga encajes, una copa brillante, que las copas estén limpias, que el pan esté decorado, que todos nos sentemos, que las filas estén rectas. Rubén, métase más, hermano, se salió. Nos preocupamos de todos los detalles de la cena del Señor, pero nos olvidamos cuál es el propósito de la cena del Señor. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Es recordar a la persona de Cristo Jesús. Nos preocupamos del que llegó tarde para decirle: hey, loco. O nos preocupamos del que llegó para estar acomodándole y decirle: hey, ¿qué hubo? ¿Qué más? Besito. Pero escúcheme, ¿dónde estaba el propósito de la cena del Señor? Nos olvidamos, nos fuimos. Y empezamos a escuchar unas goticas ahí. ¡Ay, llovió! El partido se dañó. Pero ¿cuál era el propósito de la cena? Y el Señor estaba diciéndoles ahí: queridos, queridos, queridos, estamos mirando la ritualidad. Nos hemos convertido en cristianos religiosos. Venimos a la iglesia cada domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Pero estamos eso observando. Estamos observando y seguimos observando. Versículo 7. Y dice allí: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces ahora la tercera apelación va a apelar a los profetas, va a apelar a Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Por qué le decía eso el Señor Jesucristo ahora a los fariseos de Oseas? Porque ellos estaban atacando sin compasión, estaban dando palo duro, pero se olvidaron de la misericordia. ¿Cuántas personas necesitadas tenemos entre nosotros? ¿Cuántas? ¿Usted conoce cuántos hermanos hoy tienen necesidades en nuestra iglesia? La respuesta es no conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Porque no tenemos comunión con los hermanos. Estamos interesados en nosotros, en mí. Y dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y vamos a recordar algunos eventos. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 15. Versículo 22. Si ustedes recuerdan la historia de Saúl, cómo su pueblo estaba listo para atacar, pero se estaba demorando Samuel. Y dice allí 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se complace Jehová en que nosotros hagamos muchas obras? ¿Sabe que muchas veces estamos tan ocupados en el Dios de la obra? Estamos haciendo la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Y cuentan una historia de una niña de una niña que siempre que su padre llegaba a la casa, la niña estaba en la puerta para saludar a su padre. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y la niña estaba ahí para saludar a su padre y darle un abrazo. Segundo día, el padre entraba la llave en la puerta y ahí estaba la niña para lanzarse al cuello de su padre y abrazarlo y decirle, ¡hey, bienvenido! Pasó así toda una semana. Cuando siguió la siguiente semana, llegó el papá, abrió, va a estar mi niña para abrazarme. Sorpresa, no estaba la niña. El papá entró, miró y dice, ¿dónde estará? Y empezó a buscar la niña. Y después la niña salió del cuarto corriendo y bajó, hola papi, no me di cuenta cuando llegaste. Hola. Mamita, yo llegué que me sorprendiste. Segundo día, el papá dijo, otra vez llegó, abrió la puerta. No estaba la niña. ¿A dónde fue el padre? Al cuarto. Cuando el padre llegó, niña, hola, llegué. Fue a abrir la puerta cerrada. Y la niña con candado dice, mamita, hey, ya llegué. Ay, sí, papi, qué pena, no me di cuenta. Así pasó 5 días. Cuando terminó el 5º día, el papá ya abrió sin ninguna sorpresa. No estaba la niña. Pero oh, sorpresa, abrió y estaba la niña ahí. ¿No? Entonces la niña le ofrece un regalo a su papá, una tarjeta de hermosa con muchos dibujos. Papá, cada vez que no te saludaba es porque estaba ocupada haciéndote esta tarjeta para ti. Y sabe que muchos cristianos hoy en día estamos así. Estamos tan ocupados haciendo una tarjeta para Dios que no estamos buscando a Dios. Estamos tan ocupados preparando una lección o preparando algo o venir a limpiar las sillas que no estamos con el Señor. Y el Señor dice, yo no quiero tantos sacrificios, yo quiero es que tú estés conmigo, dice el Señor. Veamos por favor Salmos capítulo 40. Vamos a repartir algunos versículos y le va a pedir a alguien. Salmos 40, versículo 6 al 8. Salmos capítulo 40, 6 al 8. Dice allí, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha. Amén. ¿Cuántos les gustaría hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Ahora tengo una pregunta. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que Dios quiere para su vida hoy? La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. No hay voluntades confusas. La voluntad es buena voluntad. Y dice aquí David, el hacer tu voluntad, no el hacer mi voluntad, es tu voluntad, me ha agradado. Y sabe que generalmente nosotros queremos hacer nuestra voluntad. A veces negociamos con el Señor si voy o no voy a la iglesia, si leo o no leo, si me levanto temprano o no me levanto temprano. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? De mañana me levantaré, ¿cierto? Y te buscaré, dice Salmo 5:3. Algo así está el pasaje. Veamos por favor Isaías capítulo 1. Isaías 1. Estamos viendo la apelación de los profetas, de Oseas. Y cómo el Señor le dice, misericordia quiero. Dice el versículo de Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de todo cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿El Señor qué está diciendo? Estoy cansado de que ustedes ofrezcan algo con sus manos, pero su corazón no está conmigo. A veces creemos que apaciguamos la ira de Dios cuando damos la ofrenda. Estoy mal con mi esposa, pero Señor, mira, aquí está mi ofrenda. El Señor dice, no es ofrenda. ¿Qué dice el Señor? Ve y arregla primero ¿con quién? Con tu esposa, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí o no? Y dice, ¿quién? Versículo 12 de Isaías. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué exhortación más fuerte el Señor tenía para Israel? Menos mal que era para Israel, no era para nosotros. Eso era para él. ¿Y qué de nosotros? Porque el Señor dice que no quiere sacrificios, ya no quiere mirarnos más. Porque nosotros venimos el domingo y decimos, Señor, te alabamos, pero entre semana no le buscamos a Él. Veamos por favor otra exhortación, Jeremías, capítulo 7, versículo 21. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué están haciendo ahora el Señor? Mire, yo no les mandé eso. Yo no les mandé que trabajen demasiado. Yo no pedí todas esas cosas. Yo solo les pedí que tuvieran comunión conmigo. Yo no les pedí nada más. Y miramos finalmente Oseas capítulo 6. Algunos le dicen que es el profeta Gomelo, Oseas 6:6. Dice así allí Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Dios dice ahora, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué no te pones la meta de conocer más a Dios? ¿Por qué no nos colocamos la meta de conocer más a Dios y vivir a Dios? Como decíamos, la otra oportunidad, vivir a Cristo, para mí el vivir es Cristo. La cuarta, versículo 8, capítulo 12, volvamos nuevamente. Mateo capítulo 12, versículo 8, dice ahora: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ellos tenían aproximadamente 39 rituales para el día de reposo. ¿Cuántos? 39. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes esto. No camines por aquí, no camines por allá. Las esposas van aquí, los hombres van allá. Los niños hacen esto. Tenían 39. Ahora, era uno de los requisitos más exigidos porque eran visibles. El que aparecía por ahí el sábado haciendo algo, inmediatamente le caían a él, que estaba incumpliendo la ley. ¿Sí? Pero el Señor ahora les cambia la hoja y le dice: oiga, ¿ustedes están adorando la ley o al dueño de la ley o al creador de la ley? ¿A quién estaban adorando ellos? La ley. El libro. ¿Ustedes adoran la Biblia o al diseñador de la Biblia? Al diseñador. Decimos gracias Dios por lo que inspiraste aquí a través de tus profetas. Fue Dios el que lo hizo. Entonces, ¿quién debe ser adorado? Dios. Dios debe ser adorado. Entonces, nos encontramos que ellos estaban adorando era el sábado, no el propósito del sábado. ¿Cuál era el propósito del sábado? Éxodo capítulo 20, versículo 8. 6 días trabajarás y el séptimo lo ofreceréis para que estéis ¿con quién? Conmigo. Para que estén conmigo. Nada más. No tenían que hacer nada más. Conocer a Dios. Chao. Ese era el sábado. No eran todas las exigencias que ellos colocaron. ¿Cuándo empezaba el día de reposo para ellos? El día anterior, el día viernes a las 6 de la tarde. ¿Cuándo terminaba? El sábado a las 6 de la tarde. Antes nadie hacía todo eso. ¿Sí? Así que estaban ahí los fariseos. Y el Señor les dice, señores, versículo 8 estábamos, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿por qué el Señor no le dice el Hijo de Dios? Porque sería una ofensa más para ellos. ¿Y este quién se cree? Y él está diciendo, el Hijo del Hombre es el que está acá. A él tienen que ¿qué? Que adorar. Versículo 9. Y él va ahora a utilizar, va a apelar a su propia autoridad, la autoridad de Dios. Leíamos un versículo en esta mañana en la cena del Señor, Juan 1:18, que dice que a Dios nadie le conoció, pero el unigénito, el Hijo de Dios, le dio a conocer, porque estaba ¿con quién? Con Dios. Así que él mismo le dice, él es el Señor. Versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que uno tenía... Bueno, ¿qué va a hacer aquí? Perdón, un paréntesis. Ellos se dieron cuenta que realmente no había nada que hacer ante la acusación de los discípulos por coger el trigo y echárselo a la boca. Así que Jesús entró a la sinagoga. ¿Cuál era el propósito de ir a la sinagoga? Enseñar, porque ellos se reunían en las sinagogas para hablar de las escrituras, leer las escrituras, leer la carta de Isaías. Recordemos que en una oportunidad el Señor Jesucristo entró y tomó el libro de Isaías, ya que mi siervo, ¿recuerdan? Así que el Señor ahora entra a las sinagogas y ellos con su malicia dice, aquí hay otra, vamos a tenderle otra trampa. Y miremos acá el versículo 10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús, a ver Jesús, ya nos dijiste que lo que hicieron tus discípulos como que era bueno, a ver, ¿y sanar es bueno en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre? A ver, pregunta. El Señor Jesús va a utilizar ahí una ilustración, una oveja. ¿Por qué una oveja? Porque una oveja representaba un lucro material para ellos. Y él le dice, ¿quién de ustedes deja caer una oveja en el hoyo en el día de reposo y no la saca? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué la sacan? Amén. Porque tendrían pérdidas si no la sacaran. ¿Pérdidas qué? Económicas. Pregunta, ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? Una oveja. Para ellos. Una oveja. Ustedes se ríen, pero ustedes recuerdan el endemoniado en Gadareno. ¿Qué tenía ese endemoniado? Muchas demonias. Estaba endemoniado el tipo. Así que el Señor les sacó los demonios. ¿Y a dónde fueron los demonios? A los cerdos, a un hato de cerdos. ¿Y qué pasó con los pobres cerdos? Sí. Todo eso que ustedes dijeron. Se suicidaron los tipos. Se tiraron por un despeñadero. ¿Sí o no? Y se mataron como 2000 cerdos. Cuando Jesús llegó a entrar a la aldea, ¿qué pasó? Lo echaron. Señor, nuestros cerdos, por su culpa, afuera. Y le dijeron a él, oiga Señor, qué chévere, miren el endemoniado, ya está en su cabal juicio. Miren, nadie podía pasar por ahí porque este tipo era atado con cadenas. Gracias Señor por esa vida. ¿Le dijeron eso? No, Le dijeron: Señor, perdimos platica, 2,000 chanchos gordos para las lechonas de diciembre, los perdimos. Así que el Señor les dice: ¿qué vale más? Y ellos, si ellos respondían, pues se crucificaban a sí mismos, ¿cierto? Así que el Señor le dice: por consiguiente, ¿es lícito hacer bien en los días de reposo? ¿Y qué tenían que responder ellos? El día de reposo era para hacer ¿qué? Para hacer el bien. ¿Cuál era el bien? Todas las cosas que le agradaban ¿a quién? A Dios, porque era el día de reposo. El día de reposo no era para agradarse a sí mismo, para trabajar, para suplir mis necesidades, para mi familia, para mí. No, era para Él, para el Señor y para hacer su obra. El Señor les estaba diciendo otra nueva ley. La ley dice esto, más la gracia dice esto. En la actualidad, hermanos, no es diferente. La persona de Cristo ya no satisface a nadie. Uno le dice a la gente: la salvación es por gracia. Y ellos dicen: gracia más obras. Porque tenemos que venir a la iglesia, tenemos que leer, tenemos que llevarle el diezmo, tenemos que hacer para ser salvos. Ya Jesús no satisface. Está Jesús y al lado está María. Le dicen: la salvación es por gracia, pero los judíos dicen: más el cumplimiento de la ley. ¿Sabe por qué? Porque la persona de Cristo Jesús no me satisface. Necesito algo más. Entonces me cargo con cosas que ni siquiera yo estoy dispuesto a cumplir, pero exijo que otros los hagan. Versículo 14. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. La Biblia no dice que el hombre fue tocado por el maestro. Simplemente le dijo: extiende tu mano. Nos damos cuenta de la autoridad que tenía el Señor Jesús, el Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo, el Señor del sábado, era Jesús. El propósito del día de reposo era ¿cuál? Reposar, descansar. ¿En quién? En el Señor. Hoy en día, el día de reposo para el cristiano, ¿sabe cuál es? Cuando una persona reconoce su pecado, le pide perdón a Jesús y le dice: Señor, sálvame. Busquemos, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás gozando de la verdadera paz que ofrece el Señor Jesucristo? ¿Sabe cuál es la paz? Cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo me suelto en sus manos y descanso en Él, que Él va a obrar y que lo va a hacer según su voluntad. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, el verdadero sabbat, el verdadero reposo, es cuando una persona coloca su vida en las manos del Señor Jesucristo y descansa en Él. Ese es el verdadero sabbat. El verdadero sabbat no es cargarse de cosas que no estamos dispuestos a llevar. A veces creemos que Dios ya cargó un poco y yo tengo que llevar otro. Nos parecemos a la viejita que vive en la montaña y que trabaja, o mejor, que cocina con leña. Y la mujer empieza en su casa y empieza a bajar por el camino buscando madera, y empieza a llenar su costal con madera. Y cuando se da cuenta, está lejos de su casa y el costal está lleno de madera. Así que la mujer agarra el costal y se lo echa al hombro y empieza a caminar, pues se da cuenta que es muy pesado. Pasa un hombre en una camioneta pickup, así como la que tiene Gustavo, que me presta. Y el señor dice: señora, yo la llevo, súbase. Y la señora agarra el costalito, lo echa en el platón y de repente se sube atrás del platón. Y el señor la mira por el retro y dice: bueno, está bien, se subió atrás, bueno. Y arrancó la camioneta el señor. De repente mira por el retrovisor, por el espejo, y se da vuelta a mirar, y la viejita llevaba el costal ahí sentada en la camioneta y con el costal en el hombro. Y el hombre para la camioneta y dice: señora, a ver, señora, deje el costal ahí. Dice: no, señor, tranquilo, ya usted hizo mucho llevándome, tampoco para llevar mi carga. Nosotros hacemos lo mismo. Señor, ya tú hiciste un poco, ahora déjame, yo te ayudo. Yo hago otro poco y me cargo. Y me cargo con cosas que no tengo que llevar. Me cargo. Y me cargo cuando otros no las llevan, cuando otros no las hacen. Pidámosle al Señor que Él realmente sea el día de reposo en mi vida. Que yo descanse en su voluntad. Pero no solamente que yo descanse en su voluntad, sino que yo esté dispuesto a cumplir su voluntad. Coloquémonos de pie y terminemos orando. Bendito Padre Celestial, muchas veces nosotros somos como los fariseos. Estamos mirando quién hace y quién no hace, quién cumple y quién incumple, quién viene y quién no viene. Y nos cargamos, Señor, con quejas, con reclamos. Y Señor, dejamos de crecer, dejamos de tener comunión contigo, Señor. Hoy nos demostraste que tú eres el Dios del sábado, que tú eres el Dios del Shabbat, del descanso. Y que el propósito, Señor, era que nosotros tuviéramos esa íntima comunión contigo. Que no nos importara nada más sino conocerte a ti. Que no nos importara nada más sino descansar en ti, Señor. Que disfrutáramos de una comunión con los hermanos, que veláramos por sus necesidades, que disfrutáramos de su comunión, que nos gozáramos en crecer espiritualmente. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Y algo que queremos pedirte en esta mañana, Señor, es que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias.